Hola y bienvenidos otra semana a nuestro programa Tamaimo. Reciban un saludo cordial desde que les habla Iván Suami desde Bruselas y un saludo también de don Agustín Betancourt desde la misma ciudad belga. ¿Qué tal, don Agustín? Muy buenas, muy buenas. ¿Se me oye? Se le oye, de momento se le oye. Vámonos a Madrid, a la villa, la capital del reino. ¿Qué tal, Josémi Martín? Hola, muy buenas, un saludo a usted y a los oyentes, claro. ¿Qué tal? Bueno, de momento se nos oye a los tres. Hoy parece que no puede estar con nosotros nuestro colaborador, Samuel Pulido, pero de momento superando según qué fallos técnicos, dificultades técnicas cada vez más recurrentes, la verdad, pues bueno, al final estamos los tres en antena, en línea o como quiera que se diga en este caso nuestro, ¿no? Que es un poco más difícil de describir, pero sí, que no sé si estamos en línea. Es la técnica, ¿no? Porque este caso nuestro más difícil de sí, describir. Francamente, es que lo de la técnica últimamente, en fin, nos está haciendo coger malos humores. Pero bueno, en fin, vamos a aprovechar que de momento la cosa funciona y vamos a ir entrando en materia, que tenemos como siempre mucho por acotejar. Vale, muy bien. Hoy la propuesta era hablar de el tema estrella de los tiempos que corren, que no es otro que, bueno, el de la crisis. Ya casi se me escapa la risa porque... ¿Crisis? ¿Qué crisis? Sí, ¿verdad? ¿Crisis? ¿Qué crisis? Bueno, la crisis que algunos estamos pasando, bueno, unos más que otros, la verdad es que, en fin, golpea a unos con mucha más fuerza que a otros y de eso precisamente queremos hablar, pero como suele ser nuestro compromiso y nuestra intención, nosotros pretendemos dar una perspectiva, una visión un poco diferente, que es la nuestra, subjetiva, de tres canarios que estamos fuera y que consideramos que a veces los medios habituales dejan fuera matices y perspectivas que convendría tratar y que son interesantes. Esas son las que nosotros queremos plantear y en las que nos queremos centrar. Y el día de hoy no va a ser una excepción. O sea que, Iván, a los que están pensando, ya coño, otro programa sobre la crisis. No, esperen, que yo creo que algo distinto podemos decir y a lo mejor escuchan ustedes algo diferente. Dígame, Agustín. No, yo creía que ibas a decir aquello de una visión fresca y juvenil. pero es que ya bueno, la batata juvenil, esa ya, juvenil, no... ya... Por eso digo por que... Por eso le gusta... A ver... Fresca sí. Por eso le gusta una visión. Madrid va a ser fresco ahora. Sí, fresco. Y porque somos sí. Muy frescos, ¿qué fresca, no vamos a engañar? Sí, porque en Bruselas y Madrid va a ser fresco ahora, ¿no? Pero... lo de juvenil ya. Bueno. Venga, vamos a no quitarnos mérito, no sean ustedes modestos. Ni mérito ni años, ¿no? Eso. Miren, un poco por organizar la charla, porque primero porque esto podría ser un funeral, un duelo, vamos. Si nos ponemos aquí a hablar de todas las cosas que no funcionan, parece que no funcionan y dicen que no funcionan, esto podría ser... pues eso, prácticamente un duelo, ¿no? Pero también por un poco por no irnos por petener, pero también, bueno, pues yo veo que hay varios aspectos que podríamos tratar dentro del tema, del gran tema crisis, digamos, ¿no? Por un lado estaría la crisis económica y financiera, que duda cabe, ¿no? Que bueno, que está afectando al mundo entero, está afectando más en concreto a la Unión Europea, al Estado español, y nos está afectando en Canarias pues de manera durísima, ¿no? Eso por un lado, la crisis económica y financiera, pero también podríamos hablar de crisis política, de crisis de la democracia, ¿no? Porque, en fin, que estamos viviendo momentos muy, muy delicados. Estoy pensando, por ejemplo, en Italia, ¿no? Donde se ha formado un gobierno de tecnócratas, en Grecia, donde se ha formado un gobierno de unidad nacional. Y todo esto, pues, para luchar contra los ataques de los especuladores financieros, ¿no? Que están poniendo nada más y nada menos que la supervivencia de las economías de estos países en peligro y la supervivencia de la de la moneda única europea del euro. Pero aunque se hable cada vez menos de esto, también podríamos hablar de una crisis medioambiental, ¿no? Porque, en fin, el hecho de que ahora se hable menos del cambio climático no quiere decir que este problema haya desaparecido de la noche a la mañana. Y lógicamente, cuando digamos que el zoom mediático pues va a parar a los problemas financieros, pues se habla menos del problema climático, pero también es verdad que no solamente que se hable menos, también es verdad que se invierte menos quizás en la lucha contra el cambio climático, se No, no, invierte menos. y sin quizás, o sea, según los científicos tenemos que conseguir que la temperatura no suba más allá de 2 grados centígrados si queremos tener esperanza de seguir viviendo con el planeta en las condiciones parecidas a las actuales. Ese objetivo no se va a conseguir, o sea, que cara a las futuras generaciones yo personalmente pienso que ya nos podemos despedir del mundo tal y como lo conocemos ahora, porque el cambio climático ya es irreversible, y no solo irreversible, sino que si antes era difícil que los países se lo tomaran en serio, que los países ahora con el follón de la crisis esta, en fin, nos podemos despedir. Claro, y por eso digo que es un tema que me gustaría que habláramos también hoy porque tiene su importancia, una gran importancia. Y luego una crisis social, ¿no? Porque una de las consecuencias, ya me dirán ustedes, ya diremos hoy, si inevitable o evitable. Si digamos que propia de, como si dijéramos, parte de la lucha contra el déficit público o no, o si es que alguien se está aprovechando de la situación para imponer una agenda política, pero como quiera que sea, lo cierto es que también hay una crisis social, está habiendo una pérdida de derechos, una de las consecuencias directas de las medidas que se están imponiendo, al menos en la Unión Europea, es pues pérdida de derechos sociales, ¿no? En el ámbito de las pensiones, en el ámbito de los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estos son cuatro ejes que yo propongo para el debate, pero que podrían ser muchos más y que podrían ser otros incluso mejores. Pero bueno, un poco para organizarnos. ¿Les parece que empecemos a hablar por un poco de la parte económica del asunto? Por lanzar un poco el debate, por romper el hielo, lo que veo es que ahora mismo la economía financiera pues ha tomado la delantera. Es decir, que eso que llaman la economía de casino, lo que antes llamábamos especuladores, que ahora se llama los mercados, pues parece que han tomado la delantera, ¿no? Que los gobiernos, en lugar de imponerle condiciones a los especuladores, pues son los especuladores los que le imponen condiciones a los gobiernos. Y a mí me parece que esto puede ser un buen punto de partida para el debate. José, Iván, quien quiera. Mira, si quieren comienzo yo. Yo más que una crisis financiera, económica y demás, que sí, coincido con lo que tú decías, yo creo que estamos ante una crisis profunda en lo que se llama el mundo occidental. Creo que el mundo occidental, ¿no? Así llamado, pues Norteamérica, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Europa o Unión Europea. Y bueno, quizá México, bueno, y unos cuantos países más, pero básicamente estos se han encontrado con que su modo de vida, el modelo en el que se fundamentaba su existencia, ha entrado en crisis profunda. Y las consecuencias se están notando, o sea que eso afecta a todo. Estamos ante, bueno, ante un. Estamos pasando una era en la que todo lo que conocíamos como sólido en el mundo occidental, lo que conocíamos como mundo occidental, se está tambaleando. A mí ya sí, con trazo grueso, creo que uno no es el único, pero es uno de los grandes problemas, es que todo se ha basado en una economía en la que se le ha dado carta de normalidad a especular. No digo comerciar, ni intercambiar, ni a realizar transacciones, no, sino especular y vender humo. O sea, especular con productos vacíos, que no tenían ningún elemento tangible que los respaldara, ¿no? Y eso se ha visto como algo normal. Se ha visto y se sigue viendo en muchos de los debates y tertulias en los que se puede escuchar uno hoy sobre la crisis y demás, y qué hacer y qué no hacer, y cuáles son las medidas y demás. Sigue viéndose esto, ¿no? Que la cuestión de vender activos en los que no hay nada detrás, que es puro humo, eso se sigue viendo como algo normal en una vida económica. A mí me parece que eso no puede considerarse normal y hasta que no cambie ese paradigma, hasta que no se erradique esa anormalidad, el vender humo de manera totalmente legítima, pues hasta que eso no cambie, veo difícil solución. Y como tú decías, y ya termino, sí, efectivamente, que hay, además, por todo esto, también se está viendo como normal que haya en entes, eso que llaman los mercados y que vienen a ser especuladores, como por ejemplo fondos de pensiones, o la propia banca, o las empresas energéticas, por ejemplo, y muchos más, etcétera, etcétera, etcétera, pues se lucran con las crisis de los países, ¿no? O sea que se dedican a especular y a apostar contra países de una manera que realmente, bueno, pues que no debería estar permitida, debería estar regulada, porque lo que no puede ser es que se junten unos cuantos y entre esos cuantos echen abajo un país, ¿no? Poniendo en peligro, no por el país, ya, sino por la gente que vive en ese país, ¿no? Poniendo en peligro el modo de vida de millones de personas. Eso hoy por hoy se sigue viendo como algo normal, ¿no? No, es que la libertad de mercado y demás, eso para mí no es libertad de mercado, sino es otra cosa. Pero vamos, resumiendo, yo creo que que mientras no cambien estas dos anomalías, estos dos cánceres que tiene digamos, el rollo, sí, porque viene a ser un rollo, ¿no? El mundo económico actual, yo creo que vamos a probar el marisco. Dices dos, por un lado la especulación y por otro Creo que va. lado. Pues el que haya, el que se vea como normalidad, el que se vendan productos activos, ¿no? Oye, pues yo te vendo esto Ah, por vale. tanto, y tú realizas una inversión, y que eso que vendo no es nada, es humo, no hay nada detrás, Sí, un no hay ni producto. una construcción, ni una participación en una empresa, ni nada de nada. Sí, entiendo. Sí, la economía financiera completamente De desligada. desligada de la economía Desligada de productiva. ningún otro tipo de actividad productiva. Sí. Josemi. Sí. Yo, bueno, coincido bastante con lo que comenta Iván, desde luego. Lo que pasa es que sí me gustaría añadir un par de elementos que yo creo que también juegan su papel en lo que hoy llamamos la crisis, ¿no? Y si recuerdan, en el origen de todo esto, que empezó en Estados Unidos, era como más visible y más tangible, ¿no? Y es que en ese juego, digamos, de entrar a comprar y a vender humo y cosas intangibles y demás, entraron los ciudadanos. Los bancos consiguieron que entraran los ciudadanos también, ¿no? Antes todo esto se veía como una cosa de, bueno, la bolsa era una cosa que hacían ahí cuatro señores y demás, y pues no se sabía ni muy bien qué era lo que hacían y por qué gritaban tanto. Pero la mayoría de nosotros no conocía gente que invertiera en bolsa, por ejemplo, ¿no? Los mercados consiguieron, empezaron por Estados Unidos y después en Europa, y consiguieron que los ciudadanos, las clases medias y no tan medias, medias bajas, se endeudaran. Hasta límites muy, muy, muy, muy por encima de lo deseable, ¿no? Ofreciendo unas hipotecas tóxicas, ¿no? Como se dice ahora, absolutamente desquiciadas, por las cuales tú con cero ahorro te comprabas el piso, te prestaban el 120% de lo que necesitabas. O sea, el 100% del precio del piso, más el coche, más las vacaciones en no sé dónde. Entonces, la gente entró al trapo ese también, ¿no? No es por culpabilizar ahora a la gente, ¿no? Pero tampoco desresponsabilizarla, ¿no? Quiero decir No, que al no, no. final todos supongo que hemos participado un poquito de eso, ¿no? Y claro, en economía, con una fuerte dependencia, eso en España se tradujo en la famosa burbuja inmobiliaria, ¿no? Que en algún momento iba a estallar y por supuestísimo que estalló, ¿no? En economías con una dependencia brutal del sector de la construcción, pues claro, cuando todo eso se vino abajo, el batacazo fue y ha sido y está siendo, de hecho, enorme, ¿no? En Canarias, el sector de la construcción es importante, pero claro, es importante en la medida que está ligado al turismo, al desarrollo turístico y demás, ¿no? En realidad es el turismo el que arrastra. Y la construcción la que va detrás. La construcción es un buen negocio, un excelente negocio. Pero si no hay turismo, la construcción se frena. Entonces, en Canarias, digamos que tenemos una de las caras del problema, sí, pero como el turismo ha aguantado, más o menos, aunque parezca paradójico, no lo estamos viendo en toda su crudeza, no en toda la crudeza que se está viendo en otros lugares del Estado español, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí dejo yo ese par de elementos para la reflexión, por si los quieren tomar. Sí, no, ya digo, esto de luego que hay muchas vertientes diferentes y bueno, vamos a intentar estructurarlo y por lo menos hablar de lo que nos parece más importante, pero vamos a ver si nos da tiempo porque de luego es algo de lo que se podría hablar muchísimo. Yo, si les parece, voy a plantearlo lo siguiente, ¿no? Cuando decía antes crisis, ¿qué crisis? Lo decía medio en broma, pero como siempre en la broma siempre hay algo de serio, ¿no? Porque, ¿a qué me refiero con esto de crisis, qué crisis? Bueno, pues me refiero a que depende de qué lugar del mundo veamos esto de la crisis, se debe de manera muy diferente. Por ejemplo, me decía una buena amiga hace algunos meses, dice, en Canarias, es que crisis hay desde que yo nací. Porque es que, en fin, a mí siempre me ha parecido que el nivel de paro era muy alto, que los precios de los alimentos eran muy altos, que el nivel de estabilidad laboral era muy bajo. Y lo que pasa es que ahora se ha acentuado todo eso. Entonces yo, un poco siguiendo el hilo de argumentación de esta amiga, me planteé, vamos a ver, cuando había vacas gordas en Canarias, es decir, antes de toda esta crisis, cuando había un crecimiento económico espectacular, una gran inmigración y tal, la media de paro en Canarias era del 8%. Eso cuando había vacas gordas. Bueno, un 8% es el paro que vi el otro día que hay en Bélgica y están escandalizados. Un 9% es el paro que hay en Estados Unidos y quieren colgar de cierta parte del cuerpo al presidente porque dicen que es intolerable tanto tiempo con tanto paro. Es decir, en Canadá hay un problema estructural anterior a la crisis y que o mucho cambian las cosas o continuará después de la crisis, ¿no? Y no Y es que hay solo un paro de... eso, Agustín, si me permite una postilla, Sí. este año la ocupación turística ha sido de récord en Canarias, ha sido de récord. Fíjate, y Y sin sin embargo... embargo, esa tremenda Oh. riqueza, porque esos son millones y millones de Fíjate. euros que se generan en Canarias, no revierten en Canarias ni en su población. Ese es otro gran tema, otro gran tabú del que no se habla. Fíjate tú, un 30% de paro y hay un récord de ocupación turística. De luego, es que aquí hay muchas preguntas y por ahora pocas respuestas, ¿no? O sea, como decía esta amiga, crisis hay en Canarias desde que ella nació. Luego, si hablamos de Europa, de la Unión Europea en su conjunto, de Estados Unidos, pues sí, claro que hay crisis, porque efectivamente ha habido una gran diferencia de antes de 2007 o 2008 a 2011. Sí, aquí, claro. Pero ahora, si nos vamos a los famosos países BRIC, a Brasil, a Rusia, a India, a la China, pues ahí no hay crisis. China sigue creciendo a un ritmo espectacular. Es más, si se puede decir que incluso que China se ha situado en una posición más predominante todavía que antes de la crisis, puesto que ahora Sarkozy le pide al presidente chino que a ver si ayuda con el fondo de estabilización. Obama se reúne urgentemente con el presidente chino a ver si, en fin, cuidado con lo que se hace con la economía norteamericana que tienen ustedes la sartén por el mango. Es decir, que yo no diría precisamente que hay crisis para China como Estado. Otra cosa son las condiciones laborales de la población, que sobre eso mucho se podría hablar. En la India, yo no diría que en la India hay crisis. La India cada vez tiene más protagonismo en la escena internacional y más poder económico. Brasil ahora mismo va a disfrutar dentro de poco de grandes acontecimientos deportivos que van a ser vistos en todo el planeta. Y que, mira, ahora mismo estaba, no sé si lo acaban de escuchar, Rousseff, la presidenta brasileña, que me está llamando ahora para hablarme precisamente de todo este tema, de lo bien que va en Brasil. En Rusia, pues se está viviendo la crisis, sí, pero desde luego no como en la Unión Europea o como en Estados Unidos. En Australia, al contrario, Australia le está exportando tanta materia prima a China, porque China necesita muchísimo carbón para desarrollar su industria, que Australia está viviendo un momento dorado de su economía. Quiero decir, cuidado con confundir el que Europa está perdiendo su posición predominante en el mundo, o mejor dicho, de otra manera, que Estados Unidos está perdiendo su posición predominante en Europa, en el mundo, perdón, y que Europa cuenta cada vez menos en la escena internacional con que esta crisis esté siendo tan cruda en todo el planeta como está siendo en Europa o en Estados Unidos. No hablo de África porque el caso africano, dramático en muchas ocasiones, es muy heterogéneo. No es lo mismo Sudáfrica o Nigeria que Sudán, ¿eh? Por mucho que se hable de África como si fuera una realidad homogénea, nada más lejos de la realidad. Pero lo que intento decir es que, según el lugar del mundo, desde que miremos esta crisis, nos da resultados completamente opuestos, ¿no? Lo dejo ahí también como elemento para la reflexión. Ahora, en el caso Canarias, la crisis es estructural. Porque si en la época de Capaca Corta había un 8% de paro, entonces es que hay un problema que es anterior a la crisis y que o hay cambios estructurales o continuará después de la crisis. Eso es algo que también quizás habría que tener en cuenta. Iván, usted que está controlando el tiempo mejor que yo no sé si deberíamos hacer la primera pausa del día de hoy o seguimos un poquito más. Pues mire, yo les propongo que la hagamos, cojamos resuello y sigamos dentro un piquito. Muy bien. Pensando en ti estoy pensando, imaginar me detiene. Pensando en ti estoy pensando, imaginar me detiene. Hablan contigo mis ojos. Bueno, pues continuamos adelante, como suele ser habitual, pues mandando un saludo a nuestras páginas y emisoras amigas. Pueden ustedes escucharnos a través de la revista cultural bienmesabe.org o también a través de la página Quilombo de nuestro colaborador Samuel Pulido. Si lo desean, también pueden escucharnos a través de las siguientes emisoras de radio: Canarias Habla Radio, Radio Aguer en la Laguna, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria o Radio Joven Garachico. Nos pueden escuchar también, si así lo desean, a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, a través de la red Tamaimos en Facebook y a través también de Twitter, de la identidad Twitter que tenemos. Como no, también lo pueden hacer y ahí también pueden dejar unos comentarios a través de nuestra página tamaimos.com. Y justo antes de la pausa, pues intentábamos cerrar, y esto es un decir porque este tema es prácticamente interminable, la vertiente económica o financiera de la crisis de la que estamos hablando en el día de hoy. Y yo intentábamos cerrar porque, bueno, hablábamos un poco de cómo se veía la crisis según en qué lugar del planeta estuviéramos hablando. Pero es que yo citaba al principio, entre las posibles, digamos, ramificaciones de la crisis democrática, la crisis de representatividad democrática, o el déficit democrático, si lo quieren decir así. Planteo así rápidamente algunas cuestiones. Como, por ejemplo, hay un gobierno de tecnócratas en Italia, o dicho en otras palabras, con otras palabras, un gobierno que no ha sido elegido democráticamente por el pueblo. Se trata en este caso concreto de tecnócratas, de economistas, que están ahora al frente del gobierno de la República Italiana. En el caso de Grecia hay un gobierno de unidad nacional, prácticamente impuesto también por los famosos mercados, en este caso por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. En el caso de España, bueno, pues acaba de ganar el Partido Popular. Yo leía en la prensa británica estos días algo que me llamaba muchísimo la atención y era, a ver si lo encuentro y si no lo digo de memoria, algo así como que en el caso de España, pues que prácticamente lo que había ocurrido era lo que el pueblo español había recibido la medicina que el médico había prescrito. En otras palabras, que el pueblo había votado correctamente. Y esto lo dice un especialista en finanzas desde Londres, ¿no? Como qué Pero bien que. mira, pues ¿qué medio lo dijo? Porque si eso lo dice el Economist, pues no me extraña nada. No, pues fíjate que es una. Esto sale en el Guardian, en el semanario Guardian, Al Guardian. y cita The Guardian, y cita una fuente, no encuentro ahora exactamente la fuente. Estoy echando un vistazo así rápidamente al periódico, pero al artículo, pero a lo que voy es que lo cita como un especialista financiero londinense. Es decir, no es una opinión del periódico, pero sí parece que es una opinión que está circulando ahora entre los círculos financieros londinense, ¿no? Pues menos mal que España le votó al Partido Popular porque esa es la medicina que necesitaba la economía española. En otras palabras, estamos viviendo un momento en el que la representatividad democrática cada vez tiene menos reconocimiento por parte de los ciudadanos y cada vez está más dirigida la democracia por los mercados, por los famosos mercados, los especuladores que decíamos antes, ¿no? Y a mí, y no solo a mí, esto lo dice mucha gente, esto recuerda peligrosamente a los años 30 del pasado siglo XX, ¿no? Cuando cada vez se creía menos en la democracia y cada vez los banqueros pues tenían más, digamos, controlada la representatividad democrática. En el caso español, Iván, antes de fuera de antena, tú comentabas que tanto el Partido Popular como el UPyD, Unión, Progreso y Democracia, si no me equivoco, pues son ejemplos de que hay una tendencia cada vez más centralista dentro del Estado español, ¿no? Pues si quieren podríamos hablar un poquito de esto en esta segunda parte del programa, es decir, crisis de la democracia, crisis de la representatividad democrática. También estamos hablando de esto. Si te parece, Iván, podríamos comenzar por Josemi en esta ocasión. Parece que no tenemos a Josemi ahí, ¿No Iván. tenemos a Josemi? No, no, parece que no. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Pues Iván, si te parece, podríamos comenzar por aquí. Hombre, pues ya que me invita, Sí, hombre, que la crisis democrática es grave y profunda está clarísimo. Vamos, es una de las consecuencias de. Por eso yo hablaba antes, entre otras cosas, de que tenemos una crisis del mundo occidental, tal y como lo hemos entendido hasta ahora. Acabamos de salir de unas elecciones en las que, bueno, el PP dicen unos que arrasó. En realidad sacó casi casi los mismos votos que en 2008. O sea, que no es que haya sacado muchos más votos. No, es que el otro partido se desfondó y sobre todo que hubo muchísima gente que no fue a votar. Muchísima gente. Una gran abstención. O sea que cada vez es más la gente que no se siente representada y que percibe, bueno, que ve el tingladillo democrático tal como está planteado hoy, que sigue siendo el mejor de los sistemas, pero cada vez es más imperfecto. Ya digo, hay mucha gente cada vez más que se siente alienada y se siente ajena. Pero es que luego no es extraño, porque hablabas tú de gobiernos tecnócratas, Agustín, en Grecia, en Italia, pero es que la cosa va más allá, la cosa es más grave todavía. Vamos a ver, el primer ministro griego estudió en Estados Unidos ¿El actual o el que acaba de dimitir, Papandreou o sea, No, qué? no, no, no, Papadimos, o sea, el actual, El el actual, sustituto, Papadimo. el que no ha sido elegido por las urnas. Entonces, claro, no ha sido elegido por las urnas y viene de cierta casta, bueno, de, digamos, cierto ambiente en el que se han formado muchos economistas que ahora están en puestos clave en la Unión Europea, ¿no? El caso de Papadimos, ¿no? El griego, que en su momento era el director del Banco Central griego, el gobernador del Banco Central griego, y fue él precisamente uno de los que se ocupó de negociar con la empresa Goldman Sachs, que fue la empresa que asesoró a Grecia para tapar las deudas, ¿no? Para maquillar sus cuentas. O sea, que ahora resulta que tenemos a una persona que estuvo directamente implicada en el maquillaje de las cuentas griegas, dirigiendo Grecia. Y vemos ahí la mano de Goldman Sachs. Bueno, vamos a Italia, lo mismo, Mario Monti, puesto en el primer ministro, en el puesto de primer ministro, sin pasar por las urnas, también, consejero internacional de Goldman Sachs. Vaya, qué casualidad. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, resulta que era director general de Goldman Sachs. Karel van Miert, que fue comisario europeo y que tenía un puesto dirigente bastante importante, por tanto, es consejero internacional de Goldman Sachs. Y así seguimos y seguimos, uno y otro, unos cuantos más. El antiguo ministro irlandés de Justicia, Peter Sutherland, también consultor, asesor de Goldman Sachs Internacional. Y hay un par de figuras más. Al final, es que eso de los mercados, o sea, los especuladores, dentro de esos mercados, Goldman Sachs es una de las empresas más potentes. Y resulta que es uno de esos que tiene la sartén por el mango. Pues estos gobiernos que no han pasado por las urnas y que están en la Unión Europea, muchos tienen un trasfondo relacionado con Goldman Sachs. Muy, muy interesante esto que estás comentando, Iván. No sé si, a ver, vamos a intentar a ver si hemos recuperado la comunicación con Josemi. Josemi, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Vale, muy bien. ¿Qué por el momento lo perdimos? ¿Qué opinas de todo esto? Sí, no, bueno, es muy revelador lo que comenta Iván, porque efectivamente la alianza entre los gobiernos y el gran capital ya es, vamos, no es ningún secreto para nadie, ¿no? Es algo ya tan tan tan evidente que bueno, dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero es que yo creo que ya esto es imposible de no querer ver, ¿no? A mí, desde luego, si tenemos que buscar algo positivo a todo este asunto de la crisis, que siempre lo tiene, todo tiene algo positivo, es la reacción ciudadana, la reacción que ha habido en todo el mundo, digamos. Bueno, sobre esto no se ponen de acuerdo los analistas, ¿no? ¿Quién fue antes? ¿Quién empezó? ¿Quién no comenzó? Si las revueltas árabes también tienen algo que ver con todo esto. Bueno, en fin, me da igual, tampoco es, vamos aquí a hacer una tesis sobre el asunto, pero el caso es que clara y meridianamente vemos que en muchos países del mundo hay reacciones ciudadanas de muy diverso tipo, ¿no? Entonces, uno de los elementos centrales de esa protesta es la crítica a las formas actuales de democracia representativa, la democracia parlamentaria, tal y como la conocemos y la venimos practicando, vamos a decir, en los últimos años. Yo creo que ese es un elemento de conciencia crítica que, aunque el resultado de las últimas elecciones pareciera decir que no, yo sí pienso que va calando, vamos a decir, en sectores por lo menos más amplios de la sociedad que los que tradicionalmente han manejado este tipo de elementos de análisis. O sea, el divorcio entre lo que viene a ser la gente que se dedica a la política, la casta política, las instituciones que cooptan, y el común y la gente es evidente para cada vez más gente, ¿no? Así como la alianza entre el gran capital y los grandes partidos políticos. Bueno, no vamos a decir todos, pero bueno, en buena medida los grandes partidos políticos. Yo quiero recordar que cuando el señor Zapatero admitió por primera vez que había una crisis en España, ¿no? Demasiado tarde, pero bueno, cuando lo admitió, lo primero que hizo fue reunirse con los siete principales bancos de España, ¿no? Y una de las principales medidas del gobierno de Zapatero fue la de inyectar dinero a los bancos, precisamente, en un intento de que los bancos garantizaran el flujo de crédito a los ciudadanos, cuando en realidad los bancos lo que hicieron fue retener aún más el crédito y precisamente apoyados en esa inyección de dinero público que el gobierno les acababa de hacer, ¿no? En estos días, el señor Mariano Rajoy ha hecho poca cosa, no ha hecho gran cosa en realidad, pero una de las cosas que se ha hecho es tomar contacto con los principales bancos del Estado español, pues para, en fin, ellos dicen compartir impresiones, pero yo me imagino que será más que nada para recibir consignas, ¿no? O sea, yo creo que es cada vez más claro en manos de quién estamos y quién gobierna realmente, ¿no? Sí. Yo, sin ánimo de agotar mucho tiempo del programa, porque de luego, como decía al principio, esto es imposible abarcarlo todo, pero me viene a la mente ahora los famosos desayunos de Bill Clinton. O sea, hasta donde yo alcanzo a entender, el principio de todo este gran follón de los activos tóxicos, de estos productos bancarios opacos, etcétera, etcétera, que comenzó efectivamente en Estados Unidos, se debió al cambio de legislación que introdujo Clinton cuando permitió que se volvieran a fundir en la misma actividad la banca comercial, la banca que hemos utilizado nosotros durante toda la clase media, las clases populares, el ciudadano de a pie durante toda su vida, que ha sido la caja de ahorros o el banco más cercano, digamos, con la banca financiera. Eso en los años 30 en Estados Unidos se separó por completo y se impedía, por ejemplo, la legislación impedía después de la crisis de los años 30 que con el dinero de un pensionista se pudiera invertir en un fondo de inversiones de alto riesgo. O sea, se separaba por completo un flujo de dinero del otro flujo de dinero. De repente llegó Clinton y dijo, bueno, pues en realidad esto no tiene sentido ya, 60 años más tarde, así que vamos a permitir que el dinero copule con el dinero de nuevo y pasó lo que pasó, ¿no? Ha pasado lo que ha pasado. Pues todo esto empezó, me lo recuerdas ahora, Josemi, con esto de las reuniones con los banqueros, con los famosos desayunos en la Casa Blanca. Es decir, Bill Clinton, para financiar su campaña electoral, dijo que quien pagara $1.000.000 podía ir a desayunar a la Casa Blanca. Y lógicamente hubo muchos ciudadanos que mostraron su interés, pero tuvieron algunas dificultades para encontrar el $1.000.000. Y casualmente fueron los banqueros los que encontraron ese $1.000.000 con toda facilidad y terminaron convenciendo a Bill Clinton de que no solamente podían financiar la campaña electoral, sino que además se la podían financiar generosamente a cambio de un pequeño favor, que era que lo que se había firmado, pactado en los años 30, pues donde dije, digo, ¿qué quiero decir con todo esto? Efectivamente, aquí estamos hablando de una. Yo ni siquiera estamos hablando de una coincidencia de interés, aquí estamos hablando prácticamente de lo que en Canarias, por razones bien conocidas, llamamos clase política empresarial. Ni siquiera estamos hablando de dos clases que se pongan de acuerdo, sino que casi ya que podemos decir que estamos hablando de la misma clase, De los porque famosos defienden los mismos testaferros, intereses. ¿no? Si no es así, perdón. Ah, No, perdón, perdón, decía que pensaba que los uno de ustedes famosos había. testaferros, decía, ¿no? Ah, los famosos testaferros. Bueno, es que uno de dos, o estamos ante realmente testaferros y no son más que testaferros, o por lo menos estamos ante personas de una extrema cobardía, ¿eh? Porque yo pienso ahora, y ya con esto termino, en la generación de Helmut Kohl y de François Mitterrand. Pienso en la generación de Jordi Pujol o de Felipe González sin salir del Estado español. Y veo a personas que o vivieron exilio, o vivieron cárcel, o pasaron necesidades físicas, o vivieron guerra. Y esas personas no temblaban ante un banquero. Al contrario, como que se consideraban depositarios de la voluntad popular, independientemente de lo que pensemos de ellos como buenos o malos políticos, como personas que tienen una ideología correcta o no. Yo creo que nadie puede poner en cuestión que ellos eran los que llevaban el volante de la política. Hoy en día no. Hoy en día a Sarkozy los banqueros lo hacen temblar. A Merkel los banqueros lo hacen temblar. Bueno, a Zapatero, bueno, en fin, ya vemos cómo ha acabado su carrera política. Quiero decir, los especuladores hoy en día le marcan la pauta a los políticos. Yo creo que haya habido un cambio generacional, del que hemos salido perdiendo. Sí, bueno, ya lo dijo Warren Buffett, que uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Al inicio de la crisis, el hombre lo dijo claramente. Dijo: esto es una guerra entre ricos y pobres, y mi equipo va ganando. Vaya, O más claro no sea, se puede decir. no podemos decir que no nos han avisado. Bueno, yo, la No, efectivamente, verdad aquí hay una guerra, ¿cierto, José Mí? sí, Adelante. vamos a ver, una de las cuestiones que yo veo es que no sé hasta qué punto podemos decir que hay dos equipos. Porque siguiendo con la analogía del Warren Buffett, este, ¿no? El equipo de los pobres, por así decirlo, está como tan desarmado y tan entregado al equipo de los ricos en la medida en que ha entrado en ese juego de los activos tóxicos, bueno, sobre todo del tema de las hipotecas y demás, y eso, ¿no? Que es un problema terrible de la vivienda y demás. Que en el Estado español yo sí veo que el agente social que sería el encargado de dar la respuesta está como muy, muy, muy debilitado. Quizás en eso estribe su principal virtud, paradójicamente, que como ya no tienes nada que perder, pues entonces pues te echas a la calle. Pero de verdad que yo sí veo y percibo en mi entorno y demás, ¿no? Algo que nunca había visto, ¿no? De gente que teme por su presente, no te digo ya por el futuro, por su presente laboral y por su bienestar económico, teme por perder su casa, teme por perder el modo de vida que había tenido hasta ahora, que era un modo de vida, pues, en fin, más o menos cómodo, vamos a decir, más o menos desahogado, sin grandes preocupaciones, ¿no? Yo eso lo estoy viendo ahora por primera vez, digamos, con nombres y apellidos, con rostros de personas conocidas, de amigos y demás, ¿no? Yo no sé si esta gente, primero, tiene conciencia de ser parte de un equipo, del equipo de los pobres. Y después, si está en muchas condiciones, a lo mejor me equivoco, si está en muchas condiciones de jugar el partido, ¿no? Me recuerda a una de las primeras crisis que hubo en Argentina con el tema del corralito, ¿no? Que en el estadio de Boca Juniors sacaron una pancarta que decía: bienvenida a clase media, ¿no? Diciendo la clase media que hasta ahora ha estado disfrutando unos privilegios muy por encima de nuestro modo de vida, de nuestras posibilidades, ahora se tiene que venir a jugar el mismo partido que nosotros, ¿no? Pues ahí es donde yo veo lo peligroso del asunto, aunque admito que quizás me equivoque, que quizás precisamente eso sea la única esperanza a la que nos podamos agarrar, que la gente haya perdido tanto, que ya no tenga nada que perder y sea precisamente la gente la que pueda ponerse a dar un vuelco a la situación. Hombre, Iván, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Seguimos, tiramos un poquito más o hacemos la segunda pausa? pues bueno, podemos hacer la segunda pausa después de este, digamos, bueno, yo es que me he quedado, que me faltan las palabras. Vamos a la pausa y seguimos después en el tercer bloque. Muy bien. Ya entramos en recta final y bueno, no digo nada nuevo, de hecho la tercera vez que lo digo, se nos van a quedar muchas cosas afuera, se nos van a quedar muchas cosas en el tintero, pero tampoco era el objetivo de este programa ser exhaustivo entre otras cosas porque estamos seguros de que ustedes, escuchando este programa, lo podrán completar y hacerlo muchísimo más rico de lo que podríamos nosotros tres por nuestra cuenta. Nosotros aquí apuntamos algunas ideas, algunas direcciones, pero estamos seguros que en el debate posterior, a través de comentarios, a través de mail, a través de sugerencias, pues esto se podrá enriquecer muchísimo. Entramos, como digo, en recta final. Hemos hablado de la vertiente financiera, hemos hablado de la vertiente política y todavía no hemos hablado de la vertiente social, medioambiental, y tampoco hemos apuntado algunas propuestas en positivo, que yo creo que sería una buena manera de acabar el programa. Parte social, parte medioambiental, pérdida de derechos, yo creo que es un, bueno, en fin, bien conocido y bien reconocido, porque esto no es que lo digamos nosotros ni que lo digan solamente las fuerzas de izquierda, sea lo que sea, lo que entendamos por fuerzas de izquierda, políticas, sindicales, etcétera, etcétera, sino que incluso lo dicen los propios gobiernos y lo dice la propia Unión Europea, ¿no? Que hay que apretarse el cinturón, que hay que congelar pensiones, que hay que congelar sueldos de funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una parte bien conocida de toda esta crisis. La crisis medioambiental, bueno, lo que comentaba Iván al principio del programa, es decir, objetivo 2 grados como máximo de calentamiento global en el siglo XXI. Como sigamos así, no lo vamos a conseguir. Y estamos en un punto de inflexión desde el punto de vista de la pérdida de biodiversidad y quizás cosas incluso peores y más peligrosas para las próximas generaciones. Por centrar un poco este último bloque, porque como decía, es imposible tratarlo todo, muy rápidamente. Yo lo que creo que habría que hacer, me refiero ahora como planteamiento, porque luego esto habría que llevarlo a la práctica y habría que concretarlo, sería poner la economía financiera al servicio de la economía productiva. Poner la economía productiva al servicio de la política, entendida como el noble arte de organizar la colectividad, de organizar a la ciudadanía. Poner la política al servicio de lo social, entendiendo lo social por hacer frente a las necesidades de todos y no solamente a las necesidades de los más ricos. Y por último, poner lo social al servicio de una sociedad plural, no convertir lo social tampoco en una especie de imperativo que impida la libertad de expresión, que impida la diversidad, por decirlo de alguna manera. Yo creo que esto podría ser un buen enfoque como enfoque de salida de la crisis. Ahora, nada más lejos de lo que está ocurriendo ahora mismo, no sé si están de acuerdo conmigo. Iván, si te parece, puedes empezar tú ahora. Sí, o sea, lo que estamos viendo no tiene nada que ver con eso que tú acabas de decir. De hecho, a mí me parece lo más preocupante, porque oímos hablar continuamente de cómo acabar con la crisis, de cómo luchar contra la crisis, de cómo reducir sus efectos, de cómo transformarse para que no sé qué, cómo superar la crisis, pero nadie habla, solo se habla de paliar los síntomas. Pero yo creo que prácticamente nadie está hablando de que lo verdaderamente necesario es transformar la economía, ponerla patas arriba, cambiarla completamente, porque poniendo parches no vamos a conseguir nada sino terminar en el hoyo. Y estamos metidos ya en un fonduco del que es imposible salir, a no ser que cambiemos precisamente el paradigma, en ese sentido en que tú hablas, ¿no? Para que haya una redistribución de la riqueza y para que realmente la economía sea capaz de generar bienestar, porque para eso está la economía, ¿no? Para generar bienestar, para generar riqueza. Pues no está generando riqueza. Bueno, digamos que para unos pocos, para un tanto por ciento irrisorio de la población, que es la que está el que está concentrando toda la riqueza, pero realmente esa es la economía que queremos. Esa economía nos va a llevar al abismo, pro al marisco. Es eso lo que hay que cambiar. Pero ya digo que no se están poniendo los medios para ello, todo lo contrario. Hombre, y ya que hablamos de eso, vamos a hablar con un representante de los 100 hombres más ricos del mundo, José Martín. Sí, pues bueno. Yo como representante de este sector, una cosa que quería decir es que a mí me llama la atención lo poquito que se habla en España y lo muy necesario que es, ¿no? Digo en España porque es el país donde vivo, ¿no? Porque en Canarias ya sabemos lo que pasó con la caja, ¿no? De la necesidad de tener una banca pública, ¿no? La necesidad de que el Estado se haga más fuerte y más justo también, más solidario, dotándose de un instrumento como una banca pública. Eso es algo de lo que apenas se habla en el Estado español. Aquí no parece ni siquiera estar en el debate, ni siquiera estar en la agenda, y sin embargo es un elemento fundamental, diría yo, para un país que quiera ganar soberanía económica y tener ahí un, pues sí, es un instrumento desde el que poder ejercer políticas de redistribución de renta, ¿no? Primero, para que fluya Hacer el de crédito. árbitro. Exactamente, para que fluya el crédito, ¿no? Que eso es algo en capitalismo fundamental, que fluya el crédito y que las personas puedan endeudarse hasta cierto punto, en fin, dentro de límites razonables y demás, ¿no? Y poder auspiciar iniciativas que generen economía real, ¿no? Que generen producto, ganancia y demás, ¿no? Eso, hombre, yo sé que cuando se habla de derrumbar el capitalismo, pues no es gran cosa, pero cuando uno ve lo que hay, dice, pues bueno, pues ojalá hubiera una banca pública, ¿no? Porque de verdad que sería un elemento absolutamente necesario en la sociedad en la que vivimos, ¿no? El panorama en ese sentido es desolador. Y si vamos a Canarias, súmenle ustedes no solo el absoluto monopolio del capital privado en el sector financiero, sino además la absoluta dependencia del exterior con entidades canarias absolutamente entregadas al capital español y que se han convertido por decisión propia y por incapacidad y por falta de visión de país y por 20.000 razones que siempre discutimos en sucursales de las españolas, ¿no? Una auténtica desgracia, ¿no? Sí, en Si me ese lo permite, sentido, me sí. sí, solamente dos apuntes, que me parece interesante. Esa labor de árbitro es importante que se ejerza, y esa labor de árbitro tradicionalmente la ha ejercido el Estado, ¿no? Lo público. Lo que pasa es que llevamos ya décadas en las que lo público se demoniza. Lo público, por supuesto, que no puede ser un monstruo enorme y un saco sin fondo que trague fondos de mala manera, ¿no? Por supuesto que tiene que estar bien organizado y bien gestionado de la mejor manera posible, pero tiene que ser público, está clarísimo. Ahora, ya digo, está demonizado lo público. El dogma de hoy es que la empresa, el mundo empresarial, es el que genera riqueza, que es el que genera movimiento y el bienestar viene por la iniciativa privada, ¿no? Y sí, no digo yo que eso no sea cierto, lo que pasa es que yo a los hechos me remito. Para mí, la riqueza la crea, sí, el sector privado también, pero a través de las pymes, las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos, que son los que son capaces de crear redes, ¿no? De crear una red social estable. Pero coño, vemos que las pymes y los autónomos están con el agua al cuello. O sea que este mantra de el espíritu empresarial en la empresa, pues realmente no ha servido mucho para sacar adelante a las pymes y a los autónomos, ¿no? Todo lo contrario, están, ya digo, con el agua al cuello. Sí, porque es que hay dos modelos, al menos así lo entiendo yo, ¿no? Hay dos grandes modelos dentro del capitalismo productivo hoy en día que sería el modelo, vamos a decirlo así, europeo y por otro lado el modelo anglosajón. Sí. El modelo europeo va más en el sentido que tú dices, ¿no? De crear redes, pymes y demás, pero el modelo anglosajón va más en el sentido de crear grandes empresas, mega, mega empresas, ¿no? Claro, y lo que ha triunfado, lo que está triunfando cada vez más es el modelo Sí, anglosajón, es es lo lo que que se pasa. impone el modelo anglosajón. Y luego otro apunte ya pequeño, ya termino, pero que me parece muy importante también y que tiene que ver con esto que decía José Mía ahora, que en Canarias vemos cómo, a pesar de que el turismo está, bueno, batiendo récords, ¿no? A pesar de que hay generación de dinero, mucha cantidad de dinero se genera en Canarias, eso no revierte. ¿Por qué? Porque está toda esa industria en manos de gente que, bueno, pues que no tiene su sede social en Canarias, en gran medida, lo cual entra en clara contradicción contra el otro dogma, el de el dinero no conoce fronteras, el dinero no tiene nacionalidad, el dinero no sé qué, el dinero fluye y da exactamente lo mismo, el que las empresas estén concentradas en manos propias, eso es poner puertas al campo y demás, demás. Es todo mentira, es mentira. El caso de Canarias es clarísimo. Porque ya digo, toda esa riqueza que se genera en Canarias no revierte en Canarias. Y eso de que el dinero no tiene nacionalidad y demás, que se lo digan, por ejemplo, los franceses, a ver en manos de quién están sus empresas energéticas. ¿Esas las venden? ¿Las abren a accionistas de otros sitios? No, ni los franceses ni prácticamente nadie más. ¿Por qué? Pues porque sabemos lo que hay. De modo que, en fin, es difícil porque estos son los dogmas que uno escucha por activa y por pasiva en la mayoría de los medios de comunicación. Pero es que a los hechos me remito, ¿no? La realidad es la que es y esto suda. Sí. Yo, como quedan pocos minutos, yo voy a introducir una idea nueva, no con ánimo de desarrollarla porque es imposible, pero sí de que quede aquí sobre la mesa, digamos, ¿no? Como otro elemento para la valoración y para la reflexión. Y tiene que ver con una cosa que tú decías, Josemi, hace ya de estos muchos meses, cuando estuviste en Venezuela por primera vez y escribiste varias entradas muy interesantes sobre la realidad en Venezuela, ¿no? Lo que viste tú por allí, ¿no? Y era como la participación política que habías visto en ese país, el nivel de implicación política enorme que habías visto, y te preguntabas hasta qué punto nosotros en nuestras sociedades seríamos capaces de mantener un nivel de implicación política tan alto, ¿no? Energía, tiempo, etcétera, etcétera, quitarnos, digamos, tiempo de nuestra vida privada, de nuestro tiempo de ocio. Bueno, pues yo he reflexionado mucho sobre aquellas palabras tuyas porque creo que son fundamentales. Es una cuestión de honestidad, ¿no? Pensar cómo reaccionaríamos nosotros si tuviéramos la posibilidad de desarrollar un proyecto como ese, ¿no? Y creo que esto en época de crisis está especialmente vigente. Vamos a ver, y la reflexión que yo me he hecho es la siguiente. Nosotros a veces pensamos que nos pasamos demasiado tiempo en nuestro trabajo. A veces nos gustaría tener más tiempo para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestra reflexión, para nuestro ocio, para estudiar, en fin, para diferentes cosas, pero no podemos porque estamos trabajando, estamos ganándonos el pan. Y sin embargo, esto es algo que se ve desde el punto de vista social como algo positivo. Bueno, en época de crisis, además, como la de aquella hora, y en Canarias en concreto, tener un trabajo casi que es un privilegio. Esto es dramático ya, ¿no? Pero digamos que en condiciones normales, en una situación normal, no hablando de una situación de crisis, pues simplemente se ve como positivo que alguien esté trabajando. Llegas a las 10 de la noche, llegas a las 11 de la noche, te levantas a las 5 de la mañana, lo que sea, está en su trabajo, está cumpliendo con su deber. ¿Por qué? Porque socialmente es un valor positivo el trabajo. Sin embargo, el valor participación social no se ve en nuestras sociedades como un valor positivo. Y entonces yo me voy a permitir soñar, con su permiso, ¿qué pasaría si en la sociedad del mañana el valor participación social tuviera tanto prestigio y tuviera tanto, y digamos que destilara tanto respeto como el valor trabajo? ¿No generaría esto que la toma de decisiones, en este caso económica, no quedara concentrada en pocas manos y de esta manera nos vendieran gato por liebre, nos tiran gato por liebre? Sino que fuéramos muchos los que pudiéramos decidir en qué tipo de economía queremos vivir, en qué tipo de país queremos vivir. Sé que esto es una reflexión muy amplia, y no pretendo ni mucho menos concretarla ahora, pero sí que me parece que puede ser una vía de que explorar, ¿no? Es decir, la situación en Canarias está muy mal, y no solamente ahora con la crisis, ya lo estaba anteriormente, pero especialmente ahora con la crisis. ¿Qué pasaría si en Canarias la cultura de la participación gozara de tanto respeto como la cultura del trabajo el día de mañana? Me permito soñar así con ustedes y con los oyentes en voz alta durante algunos minutos, ¿no? Era una pregunta, ¿eh? No, no hacía falta, no, no vamos a Es responderla que yo quiero darle cancha a Josemi ahí, a ver, que el hombre ahora. que siempre le cojo yo la delantera. Yo creo que la reflexión es pertinente. A ver, una sociedad, la que sea, va colocando en una lista de prioridades, vamos a decir, cuáles son sus valores, sus puntos de referencia, qué es lo prestigiado en un momento dado y qué no. Entonces, la participación social, la participación ciudadana, quizás en otros momentos gozó de mayor prestigio, pero últimamente estos años está, yo diría que más de capa caída, y quizás ahora pueda empezar a ver un resurgir, precisamente gracias a la crisis, ¿no? Un resurgir de la participación ciudadana en la medida en que cada vez más gente se siente afectada por lo que está pasando, lo que está ocurriendo y destina algo de su tiempo libre a participar, a opinar, a implicarse, a hacer colectivos lo que antes eran demandas individuales. Que esto dure suficiente y provoque un cambio de mentalidad tan profundo como para casi, casi, casi abrir un nuevo paradigma en cuanto a la participación ciudadana y demás, pues bueno, pues en fin, estaría muy, muy, muy, muy, muy, muy bien, porque desde luego no es precisamente lo que el capitalismo busca, el modelo de participación que el capitalismo busca. Aún así, yo creo que, bueno, es pronto todavía para calibrar, ¿no? Pero creo que llevará unos cuantos añitos esto, ¿eh? Sin duda, bueno, y luego vendría la participación también a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Amigos, le dejamos un espacio para nuestros amigos del Cloquido en el día de hoy. Yo sé que el tema es apasionante, pero yo creo que vale la pena también escuchar la cápsula del Cloquido, ¿no? Venga, sí, claro, claro, variamos. claro. Venga, pues vamos a escuchar la cápsula del Cloquido y ya luego nos despedimos. Hoy, en la palabra de la semana, Tabaiba. Nos acercamos esta vez a la flora para buscar allí canarismos que, con frecuencia, designan especies endémicas del archipiélago. Este es el caso de Tabaiba, voz con la que se denominan varias especies del género Euphorbia. Dentro de este género, que cuenta en el archipiélago con unas 40 especies, se distinguen los cardones y las tabaibas, dependiendo de la presencia o no de espinas en el tallo. Pertenecen al segundo grupo en el que hoy nos centramos 10 especies, y de estas, 8 son endémicas de las islas. El uso de esta palabra en Canarias está documentado desde el siglo XVI, como podemos leer en los dos extractos siguientes. Carece esta isla de Lanzarote de árboles, que no hay sino unas matas pequeñas que dicen tabaibas. Escóndanse al instante en la espesura de higueras, tabaibas y cardones, varias crecidas y olorosas hierbas. Una de las especies más conocidas es la tabaiba dulce o mansa, Euphorbia balsamifera, endémica de las islas y el norte de África. Es además, junto al jameíto, Munidopsis polimorfa, endémico de Lanzarote, el símbolo natural de la isla. También abundan tabaibas dulces, arbusto de hasta 3 metros cuya savia se utilizó a modo de chicle para fortalecer las encías. Otra bastante conocida es la tabaiba amarga, Euphorbia lamarckii, endémica del archipiélago y también denominada higuerilla o amarga, la cual tiene un látex venenoso usado para capturar peces. Por su parte, la tabaiba salvaje, o higuerilla, se utilizaba sobre todo para embarbascar, o embroscar, técnica de pesca ahora prohibida, que se mantuvo hasta mediados del siglo pasado. Otras tabaibas son la de monte o silvestre, la gomera, la majorera y la mejorera o roja, entre otras. En cuanto a su etimología, el filólogo Ignacio Reyes propone en su diccionario Insulamasic la voz tababa, que significa planta del género de la férula, cañaeja o tapsia, muy recomendada para el ganado. Derivado de tabaiba tenemos tabaibal, que significa terreno cubierto de tabaibas, y que es además un topónimo documentado desde el siglo XVI. Otro ingenio en el dicho valle, que se dice del tabaibal. Esta cápsula te la ofrece elcloquido.com. Pues muy bien, no solamente terminamos en positivo hablando de participación social y de otro y de un cambio de paradigma, abriendo un poco la vía, porque está claro que esto lo construiremos entre todos, sino que además hemos tenido la oportunidad de escuchar esta interesante cápsula de nuestros amigos del Cloquido. Josemi, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Un saludo a ustedes dos y a los oyentes. Iván, pórtese mal y eche por la sombrita. Pues lo mismo, vamos a ver, que haya mucha suerte, un abrazo a todos y ánimo, que bueno, que nos hacen falta, la verdad, nos hacen falta. Yo no quería acabar con este tono tan negativo, pero en fin, no me hay que comer un poco de chocolate, hay que comer un poco de chocolate en el otoño belga, que también influye. también. Señores, que no es crisis, pero casi lo del clima. Señores, y a ustedes, pues bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Es su presencia lo que da sentido a este programa. Hasta la próxima semana.